Argentinos, a la cuenta de tres, a menear. Uno, dos, tres. Este es el ritmo que da pura sabrosura. Este es el ritmo que da pura sabrosura. Este es el ritmo que da pura sabrosura. Este es el ritmo que da pura sabrosura. Escucha, Quique, esto entra como piña. No deja de meñar, no deja de meñar, no deja de meñar.